En la mayoría de las disciplinas, la biología, por ejemplo, se hace necesario clasificar a los seres vivos dentro de un marco más amplio. Supón que tienes una criatura verde escamosa. ¿Es un reptil, un anfibio o algo completamente nuevo e inaudito? Si es un anfibio, ¿es una rana? ¿Es un sapo? ¿Podría incluso ser una salamandra? ¿O es totalmente nuevo? Bueno, si eres un biólogo, tu respuesta puede depender si eres un divisor o un unificador. El unificador buscará qué son las cosas que tienen en común con las otras especies. En cambio, el divisor se centrará en las diferencias y tenderá a multiplicar categorías y subcategorías para definir la identidad del espécimen. Ambos tienen un foco de estudio, pero lo enfocan desde un ángulo diferente. ¿Sabes que estas dos corrientes existen también en la Iglesia? Y la mayoría de nosotros tendrá preferencia de enfocarlo de una manera u otra. Los unificadores tenderán a buscar la unidad y la paz a cualquier precio, incluso pasando por alto cosas importantes como doctrinas claves para evitar conflicto. En cambio, los divisores tenderán a dividir la Iglesia sobre cuestiones de práctica que tienen poca importancia sobre los asuntos centrales de la fe cristiana. Todos hemos escuchado de iglesias y denominaciones que se multiplican en miríadas. Ahora, si los examinas de cerca, probablemente encontraremos un predominio de divisores en tales grupos. Pablo, escucha bien, buscó la unidad y en ese sentido era un unificador, pero él no aceptaría la unidad a menos que estuviera basado en todo el Evangelio de Jesucristo. Porque él no estaba dispuesto a acomodarse a aquellos que predicaban otro evangelio que no era el evangelio. Y en ese sentido, él era un divisor, en buen sentido de la palabra, por supuesto. Y como cristianos debemos conocer cuándo podemos ser un unificador y cuándo ser un divisor. Solo Dios puede darnos la sabiduría y discernimiento. Los discernimientos y sabiduría necesarios, y eso viene a través de su Espíritu Santo. Así que ve por tu Biblia. Y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Te invito a leer de la palabra de Dios lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Filipo, que resume la lección de esta semana y muestra cuál es el deseo de Dios. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El reformador protestante Juan Calvino creía que la desunión y la división eran la estratagema principal del diablo contra la Iglesia, y advirtió que los cristianos deberían evitar el cisma como la peste. Pero pregunto, ¿debería preservarse la unidad a costa de la verdad? Imagina si Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, hubiera escogido en nombre de la unidad retractarse de su postura sobre la salvación solo por la fe, cuando fue llevado a juicio en la dieta de Worms. Trata de imaginarlo. Ellen White comenta de esta manera en el libro Conflicto de los Siglos, un libro que recomiendo después de la Biblia más que cualquier otro. Dice así: si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. Pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la Iglesia y de iniciar una nueva era mejor. En Gálatas 2:1 al 14 encontramos al apóstol haciendo todo lo que está de su parte para mantener la unidad del círculo apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de algunos creyentes. Pero por más importante que esa unidad haya sido para Pablo, se rehusó a permitir que la verdad del Evangelio fuera traicionada para alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el Evangelio nunca debe ser traicionado en el proceso. Escucha cuán importante era para el apóstol Pablo la unidad de la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí está, los falsos maestros de Galacia afirmaban que el Evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaron Pedro y los demás apóstoles. Pablo, decían, era un renegado. Y en respuesta a esa acusación, Pablo relata un viaje que hizo a Jerusalén por lo menos 14 años después de su conversión. Aunque no estamos totalmente seguros de cuándo ocurrió ese viaje, ningún viaje en la antigüedad era un asunto fácil. Si viajó por tierra desde Antioquía a Jerusalén, el viaje de casi 500 kilómetros habría llevado por lo menos 3 semanas y habría implicado todo tipo de dificultades y peligros. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, Pablo realizó el viaje no porque lo hubiesen mandado llamar, no porque los apóstoles dijeron ven para acá, sino porque el Espíritu lo motivó. Y mientras estuvo allí, presentó su evangelio ante los apóstoles. ¿Y por qué hizo eso? Evidentemente, no porque tuviera dudas en cuanto a lo que estaba enseñando. Ciertamente, no necesitaba ningún tipo de garantía por parte de ellos. Después de todo, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años. Y aunque tampoco necesitaba el permiso ni la aprobación de ellos, valoraba el apoyo y el ánimo de los demás apóstoles. Por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente un ataque hacia Pablo, sino también un ataque a la unidad de los apóstoles y a la iglesia misma. Mantener la unidad apostólica era vital en esos días, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre en Jerusalén habría tenido consecuencias devastadoras. Sin comunión entre los cristianos gentiles y judíos, Cristo estaría dividido y toda la energía que Pablo había dedicado y que esperaba dedicar a la evangelización del mundo gentil habría quedado frustrada y en la nada. Y aquí, amigo y amigo, una reflexión. ¿Cuáles son algunos de los temas que amenazan hoy la unidad de la iglesia? Lo que es más importante, luego de definirlos, ¿cómo los resolvemos? ¿Qué asuntos son más importantes que la unidad misma? Y ahora llegamos al punto de disputa y conflicto. Si todos, tanto judíos como gentiles, debían circuncidarse, este fue el caso de división muy serio. La iglesia pudo haber naufragado en discusiones y pudo haberse fragmentado allí mismo, impidiendo el cumplimiento de la misión en el primer siglo. Pero el problema, gracias a Dios, logró resolverse. Gálatas 2, 7 al 9 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La circuncisión era la señal de la relación de pacto que Dios estableció con Abraham, el padre de la nación judía. Y aunque la circuncisión era solamente para los descendientes varones de Abraham, todos estaban invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. La señal de la circuncisión fue dada a Abraham en Génesis 17. Y eso ocurrió después del intento desastroso de Abraham al tener un hijo con la sierva egipcia de su esposa, de ayudar a Dios a cumplir la promesa que le hizo de darle un hijo. La circuncisión era una señal adecuada para el pacto. Era un recordatorio de que los mejores planes humanos nunca pueden lograr lo que Dios ha prometido. La circuncisión exterior debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón. O sea que representa despojarnos de la confianza en nosotros mismos y en cambio depender fielmente de Dios. Sin embargo, en la época de Pablo, la circuncisión se había convertido en una señal preciada de identidad nacional y religiosa. Eso no era lo que debía representar originalmente. Alrededor de 150 años antes del nacimiento de Jesús, algunos patriotas por demás celosos no solamente forzaron a todos los judíos no circuncidados de Palestina a circuncidarse, sino que también se lo exigieron a todos los hombres que vivían en las naciones circundantes que estaban bajo su jurisdicción. Algunos hasta creían que la circuncisión era un pasaporte para la salvación. Y esto puede verse en inscripciones antiguas que confiadamente declaran cosas como los hombres circuncidados no descienden al Gehenna, o sea, al infierno. Esto está en un comentario bíblico. Sería un error suponer que Pablo se oponía a la circuncisión misma. Pablo no estaba opuesto. Lo que Pablo objetaba era la insistencia de que los gentiles debían someterse a la circuncisión. Los falsos maestros decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El problema entonces no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino con la salvación. La salvación es solo por la fe en Cristo, no algo que se puede obtener mediante otro medio o cumpliendo cosas. Por supuesto, mi fe en Jesús me llevará a actuar obedientemente. Y esa obediencia será el resultado de mi fe en Él. Quizá hoy el problema no es la circuncisión, pero pregunto, ¿con qué cosas, si las hay, luchamos como iglesia que se asemejan a este problema? ¿Es posible que haya unidad en la diversidad? En Gálatas 2, 1 al 10, Pablo habla de los falsos maestros, de los falsos hermanos, dicen, mejor dicho. Dice, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, menciona él. Pero pregunto, ¿de qué son libres los cristianos? Leeré dos versículos de los muchos que hablan sobre este tema. San Juan capítulo 8, versículo 31. Son palabras de Jesús registradas por Juan. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora voy a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La libertad como una descripción de la experiencia cristiana es un concepto importante para Pablo. Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento, y en el libro de Gálatas las palabras libre y libertad aparecen numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, libertad de la condenación de la ley y libertad del poder de la muerte. Y los apóstoles reconocían que Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicarles a los judíos. En ambos casos, el evangelio era el mismo, pero el modo en que era presentado dependía de las personas a los que los apóstoles intentaban alcanzar. Pregunto, ¿cuán abiertos debíamos estar a los métodos de evangelización y de testificación que nos sacan de nuestra zona de confort? ¿Hay algunas formas de evangelización que te molestan? Y si es así, ¿cuáles son? ¿Y por qué te molestan? ¿Será posible que debería ser más abierto en cuanto a estas cosas? Bueno, pregunto solamente. Sigamos. Algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó Antioquía en Siria, la ubicación de la primera iglesia gentil y la base de las actividades misioneras de Pablo, que se describen en Hechos. Allí están, en esta ciudad. Y estando allí, Pedro comió libremente con los cristianos gentiles, pero cuando llegó un grupo de cristianos judíos de parte de Jacobo, Pedro, temeroso de lo que podrían pensar, cambió completamente su comportamiento. ¿Por qué Pedro debiera haber actuado más sabiamente? ¿Por qué? Bueno, permíteme comparar dos versículos que están en Gálatas 2, 11 al 13. Y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hechos capítulo 10, versículo 28, sigue diciendo: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué nos dice su curso de acción acerca de cuán poderosamente arraigada puede estar la cultura y la tradición en nuestra vida? Algunos han pensado erróneamente que Pedro y los otros judíos que estaban con él habían dejado de seguir las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a los alimentos limpios e inmundos. No obstante, ese no parece ser el caso. Si Pedro y todos los cristianos judíos hubieran abandonado las leyes judías de alimentación, ciertamente había surgido un escándalo mayúsculo en la iglesia. Y si hubiera sido así, ciertamente habría quedado registrado en alguna parte, pero no lo está. O sea que es más probable que el problema haya tenido que ver con la comunión con los gentiles. Y debido a que los judíos veían a los gentiles como impuros, algunos tenían por costumbre evitar lo más posible todo contacto social con los gentiles. Resulta que Pedro mismo había luchado con este problema y únicamente una visión de Dios fue lo que lo ayudó a ver las cosas con claridad. Y al entrar a la casa de Cornelio, el centurión romano, Pedro dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aunque sabía que estaba mal, tenía tanto temor de ofender a sus compatriotas que volvió a sus antiguas costumbres. Y por lo visto, así de fuerte era el poder de la cultura y la tradición en la vida de Pedro. Sin embargo, Pablo, al ver la actitud de Pedro, lo llamó exactamente por su nombre. La palabra griega que utiliza en Gálatas 2:13 es hipocresía. Y aún Bernabé dijo Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras fuertes de un hombre de Dios a otro, ¿no es cierto? Ahora pregunto, ¿por qué es tan fácil ser hipócrita? ¿O acaso será que tendemos a cerrar nuestra vista hacia nuestras propias faltas mientras buscamos ansiosamente las faltas en los demás? ¿Qué clase de hipocresía encuentras en tu propia vida? Y me hago la pregunta para mí también. Más importante aún, ¿de qué maneras puedes reconocerla y luego sacarlas de raíz? ¿Sabes? Pablo estaba preocupado y decía las cosas claras. La situación en Antioquía evidentemente era tensa. Pablo y Pedro, dos líderes de la iglesia, estaban en conflicto abierto. Y Pablo no se guarda nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento. Y desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que Pedro hubiese decidido comer con las visitas de Jerusalén. Las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido eso. El problema era la verdad del Evangelio. Es decir, no era simplemente un problema de confraternización o prácticas gastronómicas. Las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del Evangelio. Escucha estos textos que nos ayudan a entender la fuerte reacción de Pablo. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Voy ahora a Colosenses, capítulo 3, versículo 11, dice, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Yo pregunto, si alguien hablase así en alguna junta hoy, tal vez generaría un gran silencio, ¿no es cierto? O un gran tumulto, no lo sé. Pero resulta que durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro y los demás apóstoles, habían llegado a la conclusión de que los gentiles podrían disfrutar de todas las bendiciones en Cristo sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. Y la actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Allí donde antes los cristianos judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta, resulta que ahora la congregación estaba dividida. Y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el futuro. Y según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase, en mejor de los casos. Y creía que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por ende, Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pues era lógico su razonamiento. ¿Sabes? La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Y se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llama judaizantes a sus oponentes de Galacia, o sea, los falsos hermanos. Y por si fuera poco, además de las acciones de Pedro, Bernabé también se contagió de ese comportamiento. Alguien que también era consciente de lo que implicaba. Qué ejemplo claro del poder de la presión de grupo, ¿no es cierto? Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a protegernos de ser arrastrados en la dirección equivocada por quienes nos rodean? La insistencia de parte de algunos cristianos judíos de que los gentiles debían circuncidarse para convertirse en verdaderos seguidores de Cristo presentaba una seria amenaza para la unidad de la iglesia. En vez de permitir que este problema dividiera a la iglesia en dos movimientos diferentes, ahora los apóstoles trabajaron juntos, a pesar de tener conflictos entre ellos, para asegurarse que el cuerpo de Cristo permaneciese unido y fiel a la verdad del Evangelio. Y ahora, amigo y amiga, a manera de conclusión, quiero leer el siguiente párrafo inspirado y luego terminar con algunas preguntas de reflexión. En el comentario de Ellen White, en el comentario bíblico adventista, está esto. Dice, aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones si no sigue cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia de estructura. Y esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieran a sus principios. Muy pocas personas disfrutan de la confrontación, pero a veces es necesaria, ¿no es cierto? ¿En qué circunstancias una iglesia debería condenar el error y disciplinar a aquellos que se rehúsan a aceptar la corrección? La iglesia adventista del séptimo día está creciendo alrededor del mundo y se vuelve cada vez más diversa al mismo tiempo. Pregunto, ¿qué pasos puede tomar la iglesia para asegurarse de que no se pierda la unidad en medio de tanta diversidad? ¿Cómo podemos aprender a aceptar e incluso a disfrutar de la diversidad de culturas y tradiciones entre nosotros, mientras que al mismo tiempo mantenemos la unidad? Al compartir el Evangelio en una cultura diferente, ¿cuáles son los elementos esenciales que no debieran cambiar? ¿Y qué sí puede cambiar? ¿Cómo aprendemos a distinguir entre lo que debe permanecer y lo que, de ser necesario, podemos dejar de lado? Muchas preguntas. Hermano, hermana, amigo y amiga, cada vez que nos basamos 100% en lo que Dios dice, hay unidad entre nosotros porque nos acercamos a Cristo y nos acercamos unos a otros. Dios nos ayude a tener unidad en medio de la diversidad. El Espíritu Santo y su palabra son los que traen unidad. Quisiera terminar con una oración, pero quiero animarte a que leas todo el libro de Gálatas, de comienzo hasta el final, para que veas el cuadro general. Y luego pidas al Espíritu Santo que te ayude a discernir aquellos puntos que deben ser aplicados en tu vida, para que de esta manera podamos estar más unidos a Cristo y unidos unos a otros en la gran comisión evangélica. Acompáñame a orar. Padre celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque estos ejemplos bíblicos nos indican cómo proceder en el presente y en el futuro. Ayúdanos a estar unidos a ti, unidos a tu palabra y su mensaje, y unidos unos a otros, y a la vez ver a los demás como hijos e hijas de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo tema de Lecciones de Vida. Invita a otros a que sintonicen este programa. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.